Claro que sí, así empezamos este programita de día domingo, saludando a todos los compas, a todas las amigos, amigas que nos están escribiendo, que se están conectando y dando cita esta noche en la sintonía del Universo Metálico, solo por la radio de la Casa de la Cultura, como todos los días domingos. Un saludito al norte de la capital, nuestro querido Guayo, nuestra querida Gaby, al Valle de los Chillos, a nuestro querido Panchito, Eli, Paula también. Un abrazo gigante al sur de la capital, a nuestro querido compa Luchito también, que nos está escuchando, a Jova, Giovanni también, un saludito gigante. Y al norte del país también, a Urkuki, a nuestra querida amiguita Liz también, un saludito gigante a la distancia, esperando que te esté yendo súper bien, esperando que en tu trabajo, en tus estudios, en todo lo que estés haciendo, pues te vaya de maravilla. Y hablando también de Urkuki, nos piden esta cancioncita desde allá, desde la provincia de Imbabura. Esto es Lujuria, viejo rockero, y lo escuchas solo por aquí, por la radio de la Casa de la Cultura. ¡Gracias! Y al igual que en todos los programas, estuvimos recolectando las peticiones, las sugerencias que nos llegan a las redes sociales de la radio, a Universo Metal Radio en Facebook o Instagram. Y pues esta semanita tenemos una listita variada, una listita selecta de las peticiones que nos han hecho llegar ustedes, mis amigos y amigas, a la cabina de la radio. La siguiente canción es Avalanche, Mil Motivos. Solitario corazón que vaga sin razón por los senderos de la vida en busca de tu voz. Esta noche me volví con miedo a descubrir que ya te había sido sin mí. Por haberte hecho acabamos de escuchar la canción de Barón Rojo, Chicos del Rock, que nos la había solicitado nuestro compa Santi desde el norte de la capital, pues ahí te la complacemos y también nos escriben a través de redes sociales para contarnos que el pasado 9 de septiembre fue el Día Mundial, se podría decir, de los productores agrícolas, el Día Mundial de la Agricultura. Así que a todos los compas, a todos los compañeros agrícolas, a todas esas personas que se dedican al campo, a abastecernos de alimentos, también un agradecimiento gigante y sobre todo pues incentivar a las personas que compremos, que le hagamos del gasto a las personas que se dedican a esto, ya que en muchas ocasiones pues son quienes menos ganan, quienes más problemas tienen ante la sociedad y que sin lugar a duda pues son una base fundamental en, no solo en la economía, sino en nuestras vidas diarias. Así que un saludito gigante, un saludito inmenso. Vámonos con otra cancioncita que nos piden a través de redes sociales. Esto es Frágil al Viento, de la banda Kraken.

Y acabamos de escuchar a la banda Lujuria con su tema Joda Quien Joda. Y nos encontramos en la segunda mitad del programito. Un saludito a quienes se siguen conectando, a quienes siguen en la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Un saludito gigante. Y recuerda, todos los días domingo a las 10 de la noche puedes escucharnos, ya sea por la aplicación móvil, en la Play Store como Radio CCE, a través de la www.radiocce.com o también a través de la 940 AM. Todos los domingos, 10 de la noche, Universo Metal Radio. Y como siempre, pues seguimos con los saluditos que nos hacen llegar a las redes sociales. Un saludito a Pablito, a Valentina también. Un saludito gigante. Un saludito a nuestro querido compa Luis también, que nos escribe y nos dice: buenas músicas, buenas canciones, buenas para terminar esta semanita, dice. Un saludito gigante. Y pues seguimos con las canciones que nos pidieron, las canciones que nos hacen llegar a las redes sociales. Esto es un temita de Escorbuto, No Quiero Cambiar. Y al asesino. dice que se ha ido para que no sufra, que duerma tranquila. Y a los tiempitos escuchar una cancioncita de Matt Brain, esto es Tu Verdad, y te la complacemos a ti, nuestro querido compa Panchito Francisco, que nos escribes desde el Valle de los Chillos, y que sabemos que te gusta esta cancioncita. Esto es Matt Brain, Tu Verdad. No puedo ver ahora, el tiempo pasa.

Y con esta cancioncita de Sangre Azul, 100 años de amor, vamos despidiendo el programita del día de hoy. Un saludito y un agradecimiento especial a todos quienes se conectaron, a todos quienes estuvieron en la sintonía del Universo Metálico por la radio de la Casa de la Cultura. Se nos viene una semanita nueva y en la radio también a escuchar los programitas desde el día lunes, que tenemos muy buenos programas aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Conmigo será hasta la próxima semana, el próximo domingo a las 10 de la noche en el Universo Metálico. Recuerda, si quieres cancioncitas, saluditos, puedes escribirnos a las redes sociales de la radio, Universo Metal Radio en Facebook o Instagram. Y con esta cancioncita que nos la solicitó nuestra querida amiga Michelle, pues te la complacimos. Esto fue Sangre Azul, 100 años de amor. Y conmigo será hasta la próxima semana. Recuerda, nunca dejes de vivir con el metal por bandera. Chau, chau. Experiencia en este nuevo universo. Sabemos que te has divertido. Queremos conocerte más. Síguenos en nuestras redes sociales como Universo Metal Radio en Facebook e Instagram. No te pierdas nuestro próximo programa y recuerda, nunca dejes de vivir con el metal por bandera.